Siempre en cuclillas te miró mi pena, antes de ser lo que sos hoy, bacana. En la enlosada vieja en que se entrena el loro poliglota de Ritana. Después, con más chique y con más tacto, en la aliviada que te dio la guita, te divisé montada al artefacto que Lola Mora en el balneario imita. Y ayer, en el Florida matutino que cantara Rubén en verso fino, te campañé de nuevo embelesado. En la higiénica imagen atrevida, tu blanca Citroën de mantenida era como un bidet estilizado. Era una mina bien, era un gran coche, era un Packard placero, era una laja, auto que solo trabajó de noche, llevando siempre la bandera baja. Pero un día la droga la hizo suya, y en vez de cargar nafta, echó morfina, y cerrando el escape por la bulla, se fajaba de bute en cada esquina. Ayer la vi pasar, iba dopada, y me sentí yo kurda, un santo asís, al ver que de su pinta abacanada, pinta que fuera de auto de parada, solo queda, cual resto de chocada, con los cuatro fierritos del chasis.